Mire, nosotros hace 10 años que venimos sembrando desde marzo hasta diciembre. Este 2 de abril no fue la excepción. Estamos llegando a los medios y con eso a la difusión y a los públicos de que Malvinas es una perspectiva distinta. Malvinas no es la guerra, Malvinas es el futuro. Lo podemos llevar adelante. Malvinas es un diccionario de la vida donde los valores son la palabra más nombrada dentro de nuestras exposiciones, y el amor es el sentimiento más fuerte que pudimos llegar a entender en medio de la guerra lo que significaba. Entonces, cuando tenés esa perspectiva de que usar Malvinas, de que no se sientan los docentes con el miedo de cómo hablar de Malvinas, del tabú de la guerra, de los pobrecitos, sino que hablemos de la grandeza y hablemos de la proyección hacia adelante, te da la facilidad de poder decir, entonces somos argentinos, hicimos lo mejor que pudimos y hoy usemos Malvinas para construir la nación. Y esa es la posibilidad de que hoy, al salir en distintas radios, en distintos medios, en distintos streaming y todas esas cosas muy modernas que manejan los jóvenes, y me parece magnífico decir, este es el mensaje, y con eso sabemos que estamos recorriendo esta batalla que yo te aseguro ya está ganada. Claramente, adscribo 100% a tus palabras, Esteban. Evidentemente, Malvinas es un desafío político que tenemos como nación, ¿no? Desde el derrotero histórico, el propio derrotero histórico, el conflicto de 1982. Yo digo la batalla porque en todo caso la guerra la seguimos dando desde otro campo, desde otra esfera. Todo lo que estamos haciendo me parece también genera un plus, ¿no?, a la historia reciente, y el desafío político, ¿no?, de pensar Malvinas como un enclave colonial, como una parte de nuestro territorio que está siendo usurpado, violentado por una potencia extranjera. Evidentemente me parece que como nación, como sociedad, ese es un desafío que tenemos que seguir construyendo, Esteban, ¿no? Fundamentalmente tenemos que empezar a volver a construirnos como nación. Hoy somos un territorio pisoteado por 45 millones de personas, que cada uno busca su egocentrismo, su propia salvación y qué hago para llenarme de plata. Cuando empecemos otra vez a recopilar lo que nos dejó el general San Martín hace 200 años atrás, de los valores significativos que tenemos como seres humanos, como valores patrios, como símbolos y como los pilares fundamentales de la creación, que son Dios, la familia y la patria, bueno, y la educación, eje fundamental para esta construcción de ciudadanía, creo que ahí vamos a empezar a entender para qué estamos en la Argentina, para qué somos nación. Y después, obviamente, como bien lo decía Mati, Malvinas no es la guerra del 82, Malvinas es un trampolín, una puerta de ingreso a la Antártida. La Antártida es un continente virgen, hoy estudiado, no explotado todavía, pero están todos los recursos naturales, todas las reservas de agua, todas las reservas de comida, están en el Atlántico Sur, en la península Antártica, y el mundo está desesperado por quedarse con eso, porque el norte, el hemisferio norte, ya está muy quemado, está muy secado, está muy saturado, y acá está la reserva. Nosotros ya estamos viendo qué pasó hace 50 años, qué pasó hace 44 años, y los ingleses ya están viendo qué va a pasar de acá a 100 años, porque piensan en su pueblo, piensan en su gente, piensan en la construcción, piensan en el perdón o en el castigo, pero es que se acaben y terminar temas y seguir construyendo hacia adelante. Esa es la faceta que tenemos que enfocarnos y decir, Malvinas es mi nieta, va a ser mi bisnieta, y eso es lo que hay que enfocar. Esteban, hablando de educación, sabés, decime si estoy equivocado, vos estuviste en el regimiento de infantería número 3. En ese regimiento, bueno, hiciste la colimba y estuviste con tus compañeros de promoción, ¿no? Exacto. Vos sabés, en realidad yo lo sé por vos, en una de las charlas que le comento a la audiencia, Esteban ha venido a Cañuelas 2-3 veces, nos acompañó, tuvimos un día, me acuerdo, por 2017, 2018, que fuimos a 3 escuelas, 4 escuelas, después comimos asado con algunos veteranos, la verdad, siempre tan, tan predispuesto. Y en ese regimiento, también para poner de manifiesto a los oyentes que nos están escuchando del otro lado, estuvo el soldado Julio Cao, ¿no? Vos sabés que acá en esto que hablás de educación, de inculcar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, alguna cuestión puntual sobre Malvinas, tenemos una escuela secundaria número 12 que en 2023 llevó adelante un proceso eleccionario por el nombre de, para poner el nombre de la escuela, y salió el de Julio Cao. Y la verdad, nosotros, que en ese momento formaba parte de la escuela, nos llenó de orgullo. Me parece que no hay mejor homenaje, como digo, que las nuevas generaciones conozcan el testimonio, los relatos, las historias propias, ¿no?, de nuestros veteranos. Así que nosotros acá de Cañuelas tenemos, nos sumamos esa medallita que una escuela pública, una secundaria pública de acá, lleva el nombre de este héroe. Para nosotros es el objetivo a conquistar. Y escucharte, imaginarlo, me acuerdo de ese momento que me había llamado, es decir, la familia de Julio, para ellos es los sueños hechos realidad. Para nosotros los veteranos de guerra, es decir, la llama no se va a apagar más. ¿Por qué? Porque Julio no es solamente un soldado que murió por la patria. Julio es un ejemplo de vida antes de morir por la patria. Y eso es lo que los jóvenes dicen, no, yo no sería, todos serían capaces de hacer exactamente lo mismo que hizo Julio hace 45 años atrás, cuando iba a dar charlas a la villa, a los barrios carenciados, para que los chicos no se metan en la droga, que no se metan en la pesada, que traten de encontrar su camino, su vida. Y después fue a reclamar a la Plaza de Mayo el 30 de marzo del 82, junto a la CGT de Saúl Ubaldini, para reclamar por los derechos de los trabajadores docentes, y volvió paliado con su guardapolvo sucio, con su carita ensagrada. Y el 11 de abril, el 10 de abril, armando su bolsito para ir a presentarse al cuartel, y la mamá le dice, Julio, vos estás casado, tu mujer está embarazada, vos ya cumpliste con el servicio militar. Y Julio le agarra y le dice, mami, yo a mis alumnos le hablo de la grandeza de San Martín, de los valores de Belgrano, de la entereza de Güemes, y cuando la patria a mí me llama, me voy a esconder debajo de la mesa. Y así fue a Malvinas. Y el 14 de junio, a las 9 de la mañana, murió muy cerca nuestro, por la patria, gratis, dejando una hija, Julia, que nació en agosto del 82, y que por muchos años no le perdonó al padre que los haya abandonado, hasta que empezó, con sus 20 añitos, a entender qué sintió su padre. Y le escribió una carta a su padre, ya siendo un hermoso ángel y un hermoso cóndor sobrevolándonos, escribió una carta de perdón y de admiración. Esos son los valores que tenemos. No nos dejemos tapar por el sistema, por el día a día, por lo que tenés que tener, por lo que tenés que saber, sino empecemos realmente a ver lo que sentimos, como fue este ejemplo de vida y de muerte de Julio Rubén Cao con sus 20 años. Estamos hablando con Esteban Tries, a cual soldado veterano de Malvinas le agradecemos. Estamos haciendo los esfuerzos para hablar después de este testimonio. Esto que es mucho más que una anécdota, es la historia de la Argentina, son los pilares de nuestra nación. Esteban, Guido Peralta te saluda, y recién vos en la introducción y en la primera parte de la charla hablabas de Malvinas, es el futuro. Y hoy estamos en el mundo atravesando una tercera guerra mundial. El Papa Francisco en algún momento lo habló que era en etapas. Cuando se habla de los recursos naturales, se mira Latinoamérica, se mira la Argentina, así como está. Creo que dabas en un eje interesantísimo para tratar en la cantidad de ciudadanos que somos, pero la necesidad de conformarnos como nación, como patria, nuevamente cuando se destruye desde lo cultural, desde lo político, de lo territorial. ¿Y cómo crees o cómo pensás que debería proyectarse desde nuestra nación no solo la valoración cultural histórica de Malvinas, sino también en la administración de lo que es esas tierras que son argentinas. Un abrazo, Guido. Fundamentalmente con la educación. Hoy no existe la educación, salvo contadas escuelas que se esfuerzan un poquito más. Hoy es pasar o pasar, hoy es castigar al docente, hoy es no me importa lo que me digas, si total yo con aprieto el botón y la IA me dice todo. Pero ¿cuál es la educación básica? Y la familia hoy soltó a los chicos. La familia hoy es como que se encarga de hacer plata o de proyectarse individualmente y en la mesa no se conversa más. Son cosas tan sencillas, tan básicas, tan uno más uno, que sería muy fácil volver a reconstruirnos. Y yendo específicamente a lo que vos planteás, hasta hace 2 años atrás o 3 años atrás, en el Colegio Militar de la Nación o en la Universidad de la Defensa Nacional, nunca hubo una bolilla, no te digo una carrera, una bolilla que hablase de Malvinas. Fue tan bien preparada la destrucción de la Malvina, la desmalvinización, que ni siquiera en la Universidad de la Defensa Nacional se hablaba de Malvinas. Entonces ahora, hace 2 años, se empieza a revertir algunas cosas. A nosotros, el ministro de Defensa anterior, yo hace 10 años que llevo la carpeta de nuestra asociación, que es Malvinas, Educación y Valores, llevar una perspectiva distinta de cómo llevar Malvinas en las escuelas, y te sacaban la foto y te decían muy lindo todo, y jamás me llamó nadie. Hace 2 años fue la primera vez que el ministro Luis Petri me dijo, vení acá, una hora estuvimos platicando de cómo llevar esto. Me dice, esto lo quiero en todos los liceos de formación militar y en las escuelas de formación militar de las 3 Fuerzas Armadas, sí o sí. Y empezamos a dar un giro, salir de la currícula básica y establecida de lo que es Malvinas, de la miseria, de la basura, del pasado, de esto, y empezar a hablar de lo que somos. A ver, aquel que elige hoy estar en la defensa, aquel que elige decir, yo por 1 millón de pesos por mes, me banco y voy y laburo y defiendo la patria y doy la vida por la patria. Entonces empezamos a rescatar nuevamente qué significa la defensa, qué significa la educación, qué significa la justicia. Una vez que tengamos consolidados esos pilares nuevamente, estas generaciones que hoy están en la escuela, estos chicos de 8, 10, 12, 14, 15 años, son los que van a empezar a gobernarnos, a cuidarnos, a educarnos, dentro de pocos años. Y ahí empieza a moverse otra vez el engranaje. Estuvimos dormidos, para ser muy prolijo, dormidos durante 20 años o 25 años. ¿Por qué? Porque el sistema nos dijo, cállense. ¿Por qué? Porque cuando fue la guerra de Malvinas, estuvimos unidos, sin diferencia de ideología política, sin diferencia de clase social, sin diferencia de creencia religiosa, sin diferencia cultural. Estábamos en una trinchera y no importaba si eras K, anti-K, si era de izquierda, de derecha, si era de Boca o de River. Eras un ser humano ahí que estabas al lado mío. Y si aprendimos ahí, en la guerra, a trabajar en equipo, a encontrar nuestro liderazgo, a encontrar la importancia del compañero, a tener la fe, a recordar la familia, ¿cómo no lo vamos a poder hacer en la paz? Una vez que consolidemos nuevamente estos conceptos básicos de sociedad, creo que ahí sí vamos a empezar a construirnos, y todo el mundo que está mirando a América Latina, y en especial a la Argentina, y en especial a Malvinas, para ir a la Antártida, van a tener que pedir permiso. Pero hoy nos pasan por arriba al trotecito. Ahí está la conciencia. Esteban, sabemos que estás con un compromiso. Te agradecemos este contacto. Gracias por tu ejemplo. Gracias por tu reseña histórica. Gracias por seguir promoviendo valores. Vos y todos tus compañeros de guerra. Estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que han hecho. Así que como sociedad le debemos mucho. Y esta vuelta de página o este nuevo, si se quiere, acervo que hace un par de años se le viene dando a Malvinas, la verdad a mí particularmente me pone muy contento. Bueno, y seguiremos, como digo, reivindicando la gesta, porque fue una gesta, reivindicando y recordando el fiel homenaje que hicieron ustedes a un montón de personas que no conocían, a nuevas generaciones, defendiendo un pedacito de, un pedazón en realidad de nuestro territorio. Así que Esteban, gracias por el contacto y bueno, estamos hablándonos, te mandamos un gran abrazo. Abrazo grande. Gracias Guido, gracias Mati, un abrazo gigante. Mati, un abrazo gigante a tu papi, que fue él el que hizo ese asado tan rico que hicimos en tu casa. Sí, y, sí. Bueno. Y sigan sembrando, los necesitamos chicos, porque ustedes realmente son los que van a marcar la diferencia de lo que nosotros los adultos grandes no supimos hacer. Éxitos en el programa y a celebrar la vida. Gracias, Esteban. Muchas gracias.